Yo quería explicarle en dos palabras, lo que es CAIDVA, por ahí los periodistas no lo saben. Como la sigla lo indica, es la caja de arquitectos, agrimensores, ingenieros y técnicos. Y la función que tiene CAIDVA para los profesionales es, además de la parte previsional, que es lo que nos va a dar la futura jubilación, tiene aristas muy importantes que son, por ejemplo, la regulación de los honorarios profesionales. Es decir, que la caja emite tablas de valores mínimos, que es los valores que nosotros usamos para determinar honorarios. Todo esto, entre otras cosas que hace la caja, ¿no? Todo esto genera conflictos, diferencias, por lo tanto, siempre estamos en algún tipo de litigio con la caja. Y esta jornada precisamente se organiza para tratar de limar esas asperezas. Fundamentalmente la caja está compuesta por los o formada por los colegios, es decir que la caja tiene un directorio que está formada por dos directores de caja de cada matrícula, que son 8, más dos asambleístas jubilados y dos directores jubilados que comprenden el directorio de CAIDVA, y que ellos son los que hacen cumplir las disposiciones que emanan de las asambleas que se realizan anualmente. El evento este que organizamos para el 26, para el 16 y 17 es solamente tratar de aportar soluciones a la problemática que tenemos. Eso es todo de mi parte, y quisiera agradecer ante todo el auspicio de la municipalidad y el acompañamiento que nos ha hecho la caja, los colegios y nada más.